señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda, capítulo 212, el anti-super, podemos decirlo de alguna manera, porque la atención del 90% del país está metido en este momento en el superclásico, de alguna manera. Nosotros lo estamos viendo también, obviamente, tampoco somos tan anti, ¿no? Difícil momento para hacer un programa de fútbol, pero bueno, no importa, más difícil va a ser el jueves que viene. Claro, igualmente va a ser un programa de música, no tanto de fútbol, ¿no? Obvio, pero ¿qué más? Es lindo escuchar música y ver un partido de fútbol. Ya, yo te vengo con esa plena. Yo siempre que estoy viendo un partido de fútbol, siempre estoy escuchando música. Le bajo el volumen, salvo que esté extremadamente interesado en el relato, pero no es una costumbre que tenga asimilada. Bueno, gente, bienvenidos. Tenemos un programa completito. Quien les hablaba recién es el señor Juan Ignacio Miranda. Buenas noches al aire, ¿no? Muy, pero muy buenas noches, gente. Muy buenas noches, gente, al aire. Bueno, ponele, de alguna manera, no, la gente que está volando, digamos, buenas noches para la gente que está volando. Desde un avión, ¿por qué no? ¿Cuándo van a poner internet en los aviones? Poder usar la tecnología sin problema, que te digan, no, que el modo avión, que no va el modo avión, que no sirve, que se cae el avión. Yo creo que vamos a llegar en algún momento a eso. En algún momento, no sé cuándo, ¿no? Porque, se ha avanzado mucho. Hoy por hoy decís que sigue pasando algo. No tengo la más mínima idea, realmente no tengo la más mínima idea. No viajo en avión, básicamente, no me da el bolsillo. Yo muy seguido cuando voy a trabajar y vengo, pero... Claro, en el jet privado, ¿no? Bueno, gente, mi nombre es Cristian Devoto, no quiero olvidar de presentarme también a mí. Los voy a estar acompañando en lo que es la conducción de este programa que vamos a estar haciendo hasta la medianoche. Así que una vez que termine el Superclásico puedes escucharnos en vivo. Y también puedes escuchar este mismo programa cuando lo subamos a nuestras redes. Fácil, es la forma de encontrarnos en las redes. Nos encontrás básicamente en Google poniendo Pasar la Onda, los primeros 4, 5 o por ahí. Son todos nuestros links y ahí podés encontrar la forma de comunicarte con nosotros. ¿Para qué te la voy a andar repitiendo? Si ya sabes cuáles son. Vos googleás, para algo está Google. Google es Dios también, ¿no? En algún punto. Bueno, gente, para hoy nos va a estar visitando la gente de La Grasa, una banda más tirando a lo que es metal, por lo que pude escuchar, de lo que me hicieron llegar del material de los muchachos. Así que tenemos supuestamente música también en vivo. Con ellos van a estar tocando. Ojo, los quiero ver una banda metalera haciendo acústico. O metalera no, digamos, más tirando a hard rock. A ver cómo sale, ¿no? Esperemos que salga de la mejor manera posible. Más allá de traerles música en vivo, ¿no? Y obviamente la entrevista con los muchachos de La Grasa, vamos a estar también haciendo la cobertura de la presentación del sábado pasado de Andando Descalzo junto con Aztecas Tupro. Estuvimos allí junto con Janina Mazzarella, que en un ratito va a estar ya aquí arrimándose al programete. Y vamos a estar con la cobertura. Hay audios de los fans, está la onda, la pasan los fans, esa sección que ya la caracteriza a Janina. Y también va a haber una nota que pudimos hacer con el guitarrista de la banda, con Serge Corin. Hablo de Aztecas Tupro, ¿no? Estuvimos charlando a la salida del Resi con él, así que también tenemos la palabra de él. Vamos a estar hablando de la ciclola, que todavía quedan un par de ciclolas para lo que resta de este año, así que vamos a estar contándoles también un poquitito de la ciclola. Va a haber agenda para que te enteres de todo lo que puedes llegar a hacer en este fin de semana largo encima. Lindo fin de semana largo, con lindo clima, así que a disfrutar, gente, ¿no? Ya se sabe que más o menos va a estar lindo, se dice. Por lo mismo que el lunes llueve. Por lo que dicen va a estar lindo, de ahí que le peguen otra cosa. Eso ya es otro cantar, tenés razón, porque sí, no le suelen pegar mucho, pero a veces sí. Lo importante es que se viene un fin de semana largo y le vamos a estar pasando fechas como para que vayan y salgan. También les vamos a estar contando dónde vamos a estar nosotros, cubriendo algunas fechas, obviamente, para este fin de semana. People, también hay noticias. También va a estar la sección Esta Onda No La Tenías, que viene de qué manera hoy, Nachito. Hay un tema muy interesante que muy poco creo que lo sepan. Bien. Lo que no va a faltar en nuestro capítulo 212, como siempre, es música. Arrancamos de esta manera, R.E.M. haciendo Bad Day. Bienvenidos. Never mind, go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewashed presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise. Reach to the times, Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising brightest subcommittee? lessons. The papers wouldn't lie. I sign not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's the church, here's the steeple. We stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me in joyful noise until the time is low. Count your blessings, ignore the love field. Oh, this means war. It's been a bad day. Take a picture, it's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture, it's been a bad day. Arrancamos con lo que es nuestra queridísima agenda para el fin de semana. Como les dije, hay fin de semana largo. Y arrancamos por nuestros pagos. Arrancamos por lo que es Capital Federal, en lo que es la Gran Jaime. Esto queda en Matienzo 2424. Esto es un estreno del lugar, ¿no? Sí, tiene una gran particularidad este lugar. Es estreno y es como la última vez que abre sus puertas, porque al parecer como que se muda, pero como no se sabe a dónde todavía, pero como que tienen que dejar el lugar. ¿Podemos decir que apareció la garra siniestra de Bigote? Al parecer sí, y nosotros lo estamos estrenando así, después va a haber fiesta, así que si quieren acercarse a esta despedida, para. Y después quién sabe dónde continuará la Gran Jaime. Mirá qué piola, qué piola. Bueno, qué piola por lo menos el hecho de la fiesta, ¿no? Para decir, bueno, nos vamos, pero nos vamos con Tutti y Quanti. Ojalá que puedan abrir en algún otro lugar y bueno, obviamente después enterarnos dónde es todo esto. La cuestión es que va a estar sonando entre otras bandas como La Conjura de los Necios, la gente de Todo Aparenta Normal, que es a quienes estamos escuchando haciendo Agazapado. Sí, arrancamos con la agenda y arrancamos obviamente por mañana viernes, Piople. Esto arranca a las 21 horas. Una pedazo de banda como Todo Aparenta Normal. La verdad que me tentó muchísimo esta fecha. Se me hace que van a tocar temprano, ¿no? Los muchachos, pues si después es fiesta. Al parecer. No me hago a Todo Aparenta Normal muy de fiesta, digamos, ¿no? En cuanto, sobre todo a lo sonoro. Hay que ver cómo sale, ¿no? La Conjura de los Necios. Con ese nombre tampoco me suena así muy de fiesta. Me suena más onda Todo Aparenta Normal, más medio lúgubre. Claro, por ahí a mí se me hace como que es un principio a la fiesta, digamos. O sea, como que tenés los shows y después, más tarde, la fiesta. La cosa arranca a las 21 horas y Todo Aparenta Normal va a estar allí presente. Esta es la primera que tenemos para pasar de la agenda. Estate atenti porque ahí publicamos todo lo que va a haber hoy. Un río rojo que mil veces fue y volvió. Gente, sí, con tosecita ahí en el medio y todo. No sé si se llegó a escuchar, pero bueno, ando medio de la garganta. Se nota en mi tono. Se escucha medio como un resabio de una polladez. Ahí, sí, está trabado. Más que presente hoy por hoy. El aire acondicionado me mata. El aire acondicionado complota contra mí, realmente. O sea, en todos lados donde voy hay aire acondicionado y ojo, no me estoy quejando porque pasa gente que hay se caga de calor. Hay plata en la Argentina, entonces todos tienen aire acondicionado en todos lados. Y la crisis que nos vende TN. Es una sensación. Bueno, otra sensación que podés llegar a tener es de que va a haber rock este fin de semana. De hecho, la agenda arrancó así, bien potentosa. Lo que estamos escuchando se llama La Noche de Garufa. Así es el nombre de la banda. Van a estar presentando disco que se llama Todo el Hambre. Y lo van a estar presentando en La Plata. Nos vamos para Zona Sur ahora desde las medianoche en el Galpón de las Artes, calle 71, entre 13 y 14. Van a estar allí los muchachos de La Noche Garufa, que es una banda que a mí particularmente, no sé si la hemos pasado en la agenda, pero sí que la hemos nombrado más de una vez, eso seguro. Me mataste. Sé que es un estreno porque no había sonado. Bueno, o sea, también, no había sonado. Claro, y no, el lugar tampoco lo recuerdo mucho, el Galpón de las Artes, pero me suena. Y pasa que uno ya como que por ahí de leer, por ahí no estuvo en el programa, pero sí por ahí leíste en Facebook o en alguno otro de los cosillas que uno suele frecuentar, donde más o menos va sacando data. La cuestión es que La Noche de Garufa presenta disco, se llama Todo el Hambre, y este tema que estamos escuchando pertenece a ese disco, se llama Río Rojo. saber que se ha hecho prácticamente una costumbre tener una fecha de este tipo estilo, digamos, de bandas. ¿Cómo es lo asociado más alterando al hardcore? No quiero encasillar a nadie, ¿no? Pero va por ese lado un poquito. Esta banda me hizo acordar al hardcore un poquito más de los 90, principio de los 2000, más onda Fan People, más por otro lado, ¿no? No tan al grito pelado como putas bandas, no sé, como se me ocurre esa Denny o bandas de ese estilo, sino como más melódico, por decir de alguna manera. Puede ser, puede ser. Bueno, lo que estamos escuchando es Jordan. Creo que esto sí es un estreno definitivamente en la agenda. Hoy Nachito no está prestando atención. Es difícil, ¿no? Para Nacho hoy realmente estar aquí en el programa, porque bueno, también, como decía antes, estamos viendo de alguna manera el partido. Entonces, para alguien que es hincha de uno de los dos cuadros, es medio difícil. Mirá qué conclusión, ¿no? El fútbol me anula la memoria. No es el fútbol, Nacho. No es el fútbol. Te pasa habitualmente, Nacho. Me fumo un fútbol. No le eches la culpa, ni tampoco a eso. Bueno, no importa. La cuestión es que Jordan se va a estar presentando junto con Maleva, Sueños de Amanda y más bandas. Nos vamos ahora para lo que es Zona Norte. Nos vamos para Escobar. Esto va a tener lugar en Doctor Trazo. Esto queda en Italia 1471, desde las 9 de la noche. Podéis escuchar, entre otras bandas, a quien va a cerrar seguramente esa noche, a Jordan. En este caso, los escuchamos haciendo Otra Desilusión. Escuchando a una de las tres bandas que protagonizaron nuestro primer festival. Qué cosa rara volver a escuchar esta banda, ¿no? Porque hacía rato que no pasábamos a Huestes. Yo creo que hace fácil 2 años más o menos que no escucho Huestes de Baco, por lo menos, ¿no? Estamos escuchándolo con el nuevo material que tiene, ¿no? Este tema se llama En la Soledad. Una banda que, como decía recién, formó parte de nuestro primer festival, aquella locura con suerte, como solemos decir, o como suelo decir, hablo en primera persona, así se corresponde, ¿no? Digamos, así es como que se debe hablar, ¿no? En primera persona. Bueno, aquella noche estuvimos en Tabasco, me acuerdo, fue un 9 de julio, me acuerdo, porque era justamente fecha patria. Y era feriado también, ¿no? Pre-votación era, o alguna ahí cerca había... Una fecha 8 de julio. Una fecha complicada para una fecha. Ahí claro. Estábamos nosotros. Pero, sin embargo, lo llenamos. Tabasco se llenó. Me acuerdo que primero estuvo tocando Indias Raíces. Le mandamos un gran saludo a los chicos. Obviamente a toda la banda de Indias Raíces. Y a, bueno, a Repuesto Loco también, que están también por ahí haciendo movida para este fin de semana. Segundo, había tocado La Caravana del Capitán Vibra. Y para el cierre, justamente los muchachos de Huestes de Baco, que en este caso van a estar tocando nuevamente en la capital federal, en lo que es el Teatro Auditorio Sendas. Esto queda en Bulnes 1350 y la movida arranca tempranito, 21:30. ¿Será posta el horario? Yo calculo que no, para ahí ponerle las 22, pero 21 a 30 es un buen horario como para ir acomodándote, llegás tempranito, vas conociendo, vas al baño, te echás un cloro, vas a la barra, te pedís una birra, te acomodás y disfrutás del show. Bueno, este lugar sí es un estreno. Todo eso puedes hacer y también enterarte de que existe un lugar llamado el Auditorio Sendas. Ahí les publicamos toda la agenda para el que la quiera chequear más en detalle. Seguimos mostrándote a las bandas, en este caso, Huestes de Baco. Cerrar la agenda de viernes y les vamos a contar de una fecha que me parece que es la bomba del viernes. Es como una fecha rara, me llama mucho la atención, pero qué pedazo de fecha. Pero bueno, rara, dice Nacho, por el lugar, sobre todo donde van a estar tocando. No es que tengamos algo contra el lugar, sino que no nos imaginamos el lugar como para tanta gente, ¿no? Por lo menos yo no lo tenía. La cuestión es que van a estar tocando Masacre junto con Jauría, nada más ni nada menos. Y también va a estar presentándose la gente de Más Que Uno y Nuda Vida. Esto va a tener lugar en Encuentro Club Arieta 3680 en San Justo desde las 20. Digo que realmente yo he andado bastante por San Justo. Este lugar mucho como que no lo tengo. Tengo un vago recuerdo de un lugar que podría llegar a ser este, pero no es tan grande. Convengamos que Masacre y Jauría son dos bandas convocantes, y más en un lugar como San Justo, que no suelen ir tanto para allá, ¿no? Y más juntas, porque se puede decir que comparten bastante público. Totalmente, la verdad que me parece genial, ¿no? Esperemos que puedan entrar la mayor cantidad de gente ahí al lugar, y obviamente que se escuche como corresponde, ¿no? Dos bandas de la hostia mínimamente van a sonar bien, ¿no? También estaría bueno que sea igual en cuanto a oportunidades para los chicos de Más Que Uno y Nuda Vida, que son quienes van a estar completando la fecha. Se acabó la agenda de viernes, el fin de semana es largo, se vienen las del sábado. Que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. poquito de reggae music llega a nuestro programa. No sé si tanto reggae music, un poquito de ska también. Bueno, eso es lo que va a haber en la noche de sábado en lo que es Groove. Fiesta clandestina. Fiesta clandestina XL, cosa que me llama mucha atención por el tema de los horarios. Sí, sí, yo me estoy enterando ahora que es XL. Acá tenemos anotado el horario, 21 horas. Es el horario que está puesto. ¿Viste cuando decís? Si es que no arrancan las bandas. Yo calculo que no van a arrancar antes de las 11:30, 12. Es muy, como muy temprano, ¿no? Para anunciarla. Harán dos shows largos, como fue en su momento que hicieron Cielo Raso y El Bordo, fue, si no me equivoco. Sí, Cielo Raso y El Bordo juntos el año pasado. Hicieron muy buena fiesta, me acuerdo de esa clandestina. Estuvo zarpada, mona. Bueno, esta obviamente también promete. Tenemos nada más ni nada menos que a Mimi Maura junto con Dancing Mood. De la San Concha de Dios, en lo que es Groove, Avenida Santa Fe 4389 en Palermo, como decíamos, XL, pero no sabemos bien de qué manera va a ser esto. La verdad, vamos a estar ahí, vamos a estar cubriendo, vamos a estar trayéndole fotos, vamos a ir ahí con Tamara Nori, que va a estar seguramente ahí ya presta, va a averiguar todo, imagino. Tamara, guiño guiño, si no es que estás mirando el partido, mientras hay piñas en el superclásico. Ahí está, ahí está, se puso ahora lindo, sí, ahora esto es fútbol, papá, esto ahora es fútbol. Ahora sí, esto es, para esto pagué la entrada. Claro, y sí, que haya un poquito de sangre. Bueno, cuestión que se viene una nueva clandestina este fin de semana, sábado, mi Maura junto con Dancing Mood. XL, ojo, averigüen bien el tema horarios, está pautada a las 21 horas. Flor de fecha para la primera de sábado. Para golpear, no es bueno que estés de vuelta. Es muy tarde para curar. Sales mal, no te da tregua. Es muy tarde para limpiar. Mi puño vuelca a la cerveza. Comienzas a balbucear. No sos vos, es tu cabeza, es tu cabeza. Cerebro, anda antes de penada. Cerebro, anda antes de penada. Cerebro, anda antes de penada. Estamos escuchando una gran, gran, gran banda como es León Bodo. Banda que hemos sabido transmitir en vivo y la puedes encontrar en lo que es nuestra página en www.pasalaonda.com.ar. Puedes encontrar los dos shows que transmitimos en vivo, transmitimos uno solo realmente. El otro se nos complicó, no pudimos salir desde Olivos de un lugar que no me acuerdo, del Cirapap. Creo que sí. Eso, y no pudimos salir por inconvenientes técnicos. Y el otro lo hicimos justamente en el oeste, en el camino, en Loma del Mirador. Bueno, van a estar tocando nuevamente por lo que es Zona Oeste. Los muchachos de León Bodó van a estar haciéndolo en el Cerveza Club. Esto queda en Avenida de Mayo 1881, en la localidad de Ramos Mejía, a unas fácil 18 cuadras de la estación, ¿no? Claro, es fácil. Quedó sencilla ya. empezás a contar de a una y vas a llegar. Claro, sí, tenés que estar atento, ¿no? Yo te diría que camines, digamos, como es, yendo por lo que es Avenida Mayo, sobre la derecha, porque está sobre la derecha y no está muy bien, digamos, señalado. No hay un cartelón así gigante que vos digas, ah, acá es el Cerro de Sacha. Quédate por la numeración, no vayas contando las cuadras porque es posible que te pierdas ya en el 18. Claro, o si no, puedes fijarte que está un colegio enorme enfrente que es el Don Bosco. No preguntas a cualquier referencia, hijo de vecino que esté por ahí, o lo pones en el GPS, tienes un montón de formas de llegar, flaco. Llegar vas a llegar, seguramente vas a tener que usar un poquito tu cerebro, como nos dice en esta León Bodo, que toca junto con la Pedro León Dualidad desde las 22 horas este sábado en Ramos. Hace un tiempito no tan largo nos han estado visitando aquí los muchachos de Monzón del Rock, y este tema es justamente una de las partes que hablamos con el Pipa, que estuvo viniendo acá a visitarnos, y también con Seba, me parece que era el chico de prensa que nos vino a hacer la nota aquí. Nacho me mira como diciendo, ¿sabes que es un sí totalmente dudoso? No, es un sí, vos dale. Sí, yo sé, a mí me gusta acordarme de los nombres, pero tengo algún que otro problemita. Me parece que le estoy pegando. Pero bueno, la cuestión es que nos contaban que van a estar presentando el nuevo disco, donde hemos sacado justamente este tema, que es San Miguel Rock City. Que, dicho sea de paso, no solo van a estar presentando disco nuevo, sino que también van a estar presentando el video de este tema. Salen con todo con la inauguración, ¿no? Inauguran CD, video, todo así, la presentación. ¡Pah! Salimos con todo a fin de año. Y sí, me parece bien. Como para encarar el fin de año con los talones de punta, para que la gente vaya a disfrutar un lindo lugar como es Maquena, ¿no? En Fitzroy 1519 en Palermo, desde las 11 de la noche. Van a estar tocando antes la gente de Sordidez, que es una banda que también me suena muchísimo. Creo que en algún momento hemos hablado, si no son del oeste, pegan el palo, te digo, los muchachos, que seguramente estarán viniendo en algún momento también a pasar la onda, como han hecho los muchachos de Monzón del Rock, banda que también hemos transmitido en vivo y la podés escuchar en la sección shows en vivo para escuchar de nuestra página, que dentro de muy poquito se va a estar renovando, esperemos. Desde las 23 horas, Monzón, este sábado, Monzón del Rock. En lo que es Maquena, seguramente les estaremos trayendo novedades el próximo jueves de este show. Yeah. corazón ya debemos salir. El mundo está roto y yo quiero subir. Basta de problemas sin sentido, mi amor. Lo único que quieren es que nos odiemos. Basta de locura, de mala vibración. Caminemos juntos, somos fuertes los dos. No quiero ser de un bando ni del otro, ya no. Queremos ser libres, esto es cuestión de amor. Es tan difícil, pero empezamos a caminar. Es tan difícil, no voy a verte reír, ya no hay vuelta atrás. Oye la alarma, escucha la alarma, que este mundo sin amor no va más. Oye la alarma, escucha la alarma, despierta el mundo sin hambre ni armas. En agenda de sábado, capítulo 212. Lo que suena es Caña Azúcar haciendo alarma. Hacía un montón que no escuchábamos Caña. Volveremos a escucharlo apenas termine el programa hoy. ¿Te acordás qué costumbre que era esa de la radio? Solo automático que pasaba. Pero ahora estamos escuchando desde su último CD, La Medicina. Bien ahí, han sacado un nuevo disco los muchachos de Caña de Azúcar. La rotación nos pasaba que un tiempo largo, podemos hablar más o menos de un mes o dos meses, siempre que terminaba el programa, en la rotación sonaba un tema de Caña de Azúcar. No nos preguntes por qué, realmente no lo sabemos, no lo entendemos tampoco, y tampoco vamos a buscar entenderlo realmente. La cuestión es que nos vamos ahora para Campana, nos vamos a la provincia de Buenos Aires, nos vamos a el Club Villa Dalmine, que queda en Mitre 1759 de Campana, justamente. Desde las medianoche van a estar sonando los muchachos de Caña de Azúcar junto con Hermanos Brothers. Bastante redundante lo de los chicos. Se mataron pensando en nombres. Sí, digamos, lo hicieron bilingüe por lo menos. Ay, para que lo entiendan en todos lados. El mismo chiste que se hace acá con el nombre lo hace en Estados Unidos, ponele. Es muy probable, es muy probable. Pongámosle, ¿no? Que lleguen allá a Estados Unidos. ¿Por qué no? ¿Por qué no, eh? Bueno, gente, suena Caña de Azúcar haciendo alarma. Van a estar este sábado en Campana. De locura, de mala vibración. Caminemos juntos, somos fuertes los dos. No quiero ser de un bando ni del otro, ya no. Queremos ser libres, esa es la cuestión. Oye la alarma, escucha la alarma, que este mundo sin amor no va más. Oye la alarma, escucha la alarma, sí. Oye la alarma, escucha la alarma, despierta el mundo sin hambre ni armas. Oye la alarma, escucha la alarma, sí. Agenda de sábado, fecha. ¡Fechón! ¡Fechón enorme! En Ferro nos visita nuevamente Escape. Ya estuvieron tocando en Córdoba. Un lleno impresionante, una cantidad de gente infernal. El otro día me puse justamente a volver, ¿no? Con este tema de Escape. A ver, ¿no? A ver cómo venía la historieta, por qué lado venía y demás. Y loco, vienen llenando, tuvieron en toda Sudamérica, vienen la gira a Sudamérica y en todos lados llenaron, salvo en Perú, que si bien había gente, se notaba que era un lugar, por ejemplo, como Bien, por ejemplo. Mira, un lugar no tan convocante. Claro, como se ve que no han hecho por ahí mucha mella ahí en lo que es Perú, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? La verdad que muy bueno lo de Escape. Que acá, bueno, acá ya son casi prácticamente locales. van a estar acompañados de varias bandas nacionales y no tanto. Por ejemplo, va a estar sonando antes de Escape, Las Manos de Filippi, Jauría y Caramelo Santo por el lado argento. Y va a estar también 11 Tiros, los uruguayos, también sonando ahí junto con Escape en este festival que ni siquiera tiene un nombre realmente, ¿no? No hay un nombre, no se ha vendido tanto por ahí como festival, ¿no? Sino que se ha hablado más de la fecha de Escape. Es como un super recital, podemos decir, porque es una supuesta despedida de Escape, porque si bien dicen que es una banda que no saben cuándo van a volver a tocar, ya lo venden como una despedida, como pasó en su momento, pero en aquella vez, como dijeron, paramos, pero después vamos a seguir. Ahora como que es una parada indefinida. Indefinida, Escape. Bueno, habrá que ver. Yo realmente dudo bastante que sea de esa manera, que no se vuelvan a juntar. Me parece también en un poquito, en un punto, una estrategia, ¿no? En algún punto me parece que también debe estar pasando por la cabeza de ellos. Y bueno, en este caso también estrategia, ¿no? Meter bandas como Las Manos, como Jauría, 11 Tiros, Caramelos. Hay que llenar un ferro, ¿no? A mí no me costaría creer que llene ferro Escape solo. No, y más con todo ese backline que tienen, no puedo decir que no. Yo creo que no pueden no llenarlo. No, seguramente va a estar hasta las pelotas, Ferro. Bueno, el estadio, para quien no sepa dónde queda el estadio de Ferrocarril Oeste en Capital, queda en Avellaneda, en Avenida Avellaneda, 1240 en Caballito. La historieta arranca a las 18. Cerramos el sábado con la Escape haciendo Ciudadano Papagayo. Se viene la del domingo, sí, el fin de largo. Acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir quién le gusta sos vos. Pasa la onda junto con un se llama Gris y Amarillo. Estamos arrancando la agenda de domingo. En realidad ya estamos terminando un poco con la agenda, pero todavía falta el domingo porque este fin de es largo. Entonces tenemos más data para pasarles para lo que es este lindo fin de semana largo que se nos viene, que ya casi lo tenemos entre nuestras manos. Está sonando, en realidad esto es Papo, ¿no? Justamente con la Mississippi, que es la banda que va a estar encabezando de alguna manera este festival que se va a estar haciendo en el Club Tucumán, que queda en Andrés Baranda 941. La particularidad de esta fecha tiene que ver con que van a estar tocando la Mississippi junto con Rol Pesado, pero van a estar tocando juntos los dos en escena, porque como decía recién, esto es un homenaje que se está haciendo a Papo, y los muchachos de Rol Pesado son una banda que versionan justamente temas del Carpo. Sí, son una banda, un grupo homenaje, se puede decir, que están sacando un CD, presentaron un CD hace poco, y espero ahora estar tocándolo junto a la Mississippi. La verdad que me parece muy, pero muy buena la iniciativa. No estoy totalmente seguro, pero me parece que ya está instalado el Día del Guitarrista en honor a Papo, que salió en la legislatura en estos días. No estoy completamente seguro, no está chequeada esta información, pero me parece que es de esa manera. Estamos ahí. Y ya está cerca. Pero está en tratativas el proyecto, podemos decir. Está en tratativas hace un tiempo largo. Bueno, lo venía promoviendo esto la hermana justamente de Papo, a quien tuvimos el placer de conocer en un encuentro, un moto encuentro que fuimos a cubrir en Cardales, me acuerdo, una tarde hermosa, y justamente estaba allí la hermana de Papo luchando por este día, que se haga homenaje, el Día del Guitarrista, en honor justamente al queridísimo y recordado Carpo. Bueno, la cuestión es que hay un homenaje este domingo, arranca a las 22 horas la Mississippi junto con los muchachos de Rol Pesado versionando a Papo. Es un estreno, seguimos en la agenda de domingo. Estamos escuchando a The Generation of Swing haciendo Americano. Van a estar tocando los muchachos en una kermés que se va a estar haciendo este próximo domingo en el Centro Cultural El Cántaro. Esto queda en Avenida Caseros 2516. Esto arranca tempranito a las 18 horas. Lo interesante de esto es que, primero que nada, es a la gorra. Ya, algo importante porque no vas a tener que sacar un mango, salvo para divertirte, ¿no? Y comprar cosas. O, obviamente, digamos, a merecimiento, ¿no? Alcohol. A lo que vale, digamos, el show. Claro, exacto. No es la única banda que va a estar tocando. También va a haber otra banda haciendo temas en formato acústico, que es Graciela Borges Band. Y como les decía, va a haber muestra fotográfica, va a haber pintura, va a haber un mago también, me enteré en esto. Así que, bueno, una kermés completita. Linda, linda idea, ¿no? Para el domingo, preferiado. Y aparte terminar con una banda como, por ejemplo, en este caso, The Generation of Swing, que me parece más que interesante, ¿no? Son movidas que por ahí uno no suele visitar muy seguido, y que encima sea la gorra, la verdad que me parece muy, pero muy bueno. Evidentemente esta es la primera de los domingos sandía, así que vayan acostumbrándose y pueden ir ahí, como decía, al Centro Cultural El Cántaro, que queda en la Avenida Caseros 2516, y ser parte también ustedes. Bueno, un poquito más de rock, en este caso rock del oeste. Estamos escuchando a los muchachos de Enlace, banda que particularmente a mí me agrada y bastante. Han venido a pasar la onda a los muchachos, creo que cuando estábamos arrancando, ¿no? Cuando estábamos ahí por Ituzaingó. Exactamente, en FM Oriente. ¿Te acordás, Nacho? Porque aparte me hiciste así con el dedito como diciendo, ¿es verdad? Iba a decir oeste, sí, pero me salió así, Oriente. Oriente, bueno, no es lo mismo, pero bueno. Lo contrario casi, pero... Claro, justamente lo opuesto. Bueno, cuestión que esto que estamos escuchando pertenece al nuevo disco de los muchachos de Enlace. Este tema se llama Correr, y el disco, Nachito, ¿cómo es que se llama? Las Andanzas del Tigre Maderas. Bien, una buena banda realmente, Enlace, me gusta mucho cómo suena. Van a estar tocando obviamente en lo que son... Sus pagos van a estar por Hurlingham, nada más ni nada menos que en el galpón de Hurlingham, que queda en Avenida Roca 1271, junto con Gurupa Surera y el Agabaldo. Van a estar allí desde las 22:30 horas. Una linda fecha. Nacho, le están bajando la emoción, ¿no? Subo cerca. Tuve el cine de gritar un gol ahí, pero bueno, no importa. Bueno, volamos. Ya están acá también los muchachos... De La Grasa, así que en un ratito tenemos música en vivo. Veo un bajo electroacústico, no, es acústico, simplemente electroacústico. Bien, así que hoy vamos a tener música en vivo. En un ratito estamos charlando con los muchachos. Mientras tanto, suena Enlace en la anteúltima de lo que es la agenda. Estamos en el capítulo 212, te puedes comunicar con nosotros fácil. Facebook, Twitter, todas esas boludeces. Ahí te comunicas y charlas y decís lo que vos tengas ganas. Y si no, también te bancamos. Una vez más en nuestro programa, qué lindo volver a escuchar a Eruga. Estamos escuchándolos haciendo Fueron Más Allá, el primer corte de lo que fue Blanco, el anteúltimo disco, porque sacaron hace muy pero muy poquito Huellas Digitales, que es este nuevo formato acústico que estuvieron haciendo en el Ópera y bueno, y presentándolo por todo el país. En este caso van a estar cerrando el año justamente donde lo abrieron, justamente donde también hemos estado, en el Teatro de Flores. ¿Ya cierran el año? Acá en Buenos Aires. Ah, está bien, me pareció más atención. Seguramente van a estar cerrando en Córdoba, imagino yo. Sí. Quiero pensar que van a cerrar en Córdoba. Por lo menos en lo que es Capital Federal, es la última del año de Eruga, que es un rabioso y eléctrico. Ojalá, no es acústico este show que se viene. Van a estar, como les decía, en Teatro Flores. Pero antes de ellos, va a estar la gente de la Triple Nelson tocando. Y resulta que va a ser en el marco del cumpleaños de la gente de Banda Soporte, el programa que sale por Quiero. Música, ¿no? Así es como se llama. Así que no sé bien cómo será eso, pero arranca a las 19 horas. Te iba a preguntar eso, ¿cuál es la relación? Y no sé, deben ser amigos, imagino yo, ¿viste? Esto es bastante pequeño. Vamos a estar cubriendo ese show, la verdad que muchísimas ganas de ver a Eruga enchufado realmente. La verdad es que me acuerdo cuando fue la presentación de Huellas Digitales, ¿no? Que cuando hicieron aquel ópera, estuvimos charlando sobre el tema y todo lo demás, pero a mí particularmente Eruga, a mí dámelo enchufado. Muy lindo el acústico, pero hay bandas que son para escuchar la furia que tiene adentro. Musicalmente hablando, espectacular, pero gente, a mí

pasando en Es la Onda, estamos en el capítulo 212 y recién escuchábamos Ser y ya estamos acá con los muchachos de La Grasa. Bienvenido, buenas noches, señor. Presentación mínimamente, te llamas Javier, pero bueno, hoy me acuerdo un nombre, por lo general no me los acuerdo, así que te voy a seguir con la costumbre, así que presentación, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Yo soy Javier, como bien dijiste, Javier Laursen, claramente, porque somos acá hermanos, ajá. Laursen. Y se los ve bastante parecidos igual, ¿eh? Tienen, o sea, no pueden renegar de eso. No, no somos hermanos biológicos, pero compartimos el mismo apellido, los tres. Ajá, ¿y eso qué onda? ¿Cómo es? Bueno, hay una historia. Sí, sí, imagino que debe ser una historia bastante larga, ¿no? O sea, pero comparte el apellido, o sea, ¿de casualidad se encontraron? No, es algo que adoptamos los tres, ese apellido, por una razón en particular que... Si querés te lo explico. Pero sí, negro, dale, habla tranquilo. La idea es conocerlos, o sea, la idea es que la gente que está escuchando del otro lado también los conozca, o sea, esto es importante también. Claramente, es muy importante porque, nosotros... A nosotros nos dio, nuestro nombre nos lo dio un ser que bajó de la montaña. Después de muchos años de pensar y reflexionar acerca de lo que pasa en el mundo, ¿no? El gran Laursen bajó de la montaña y nos entregó venas, tendones y pulmones. Bien, esto ya se está tornando bastante místico y un poco extraño también, pero a ver, se continúa. Por eso te digo, claro. Pero está bueno conocerlo. Y en ese momento nos entregó el secreto perdido del rock. ¡Nada! ¡Qué buena! Para. Nosotros lo trajimos de vuelta al secreto perdido del rock para que la humanidad lo pueda escuchar nuevamente. Fue el gran legado del gran Laursen. Y bueno, estamos trayendo el secreto perdido del rock. Lo encontramos. Bien ahí, o sea que no está muerto ni mucho menos, viste que en estos tiempos medio como que se dice, el rock está muerto. Estaba perdido. Estaba muerto, perdido nomás. Estaba perdido, claramente, al escuchar Miranda, al escuchar cuestiones como, ¿cómo se llaman esto? Tan putónica, sí, me gustó el término. Esa gente, te das cuenta que se perdió. Se perdió un poquito, ¿no? Desde la muerte del Carpo, ¿no? Por favor. Para ponerse de pie. Claro, se murió un poquito. No se murió, ¿no? No vamos a decir que el rock está muerto, pero se perdió un poquito. Esa cosa de rockear porque sos rockero, ¿no? En vez de rockear porque querés posar. Bueno, veo que tienen así como bien. Primero que nada, presentación, porque a vos no te presentamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Willy Laursen, el bajista de La Grasa. Y. Bueno, con mi hermano y nuestro otro hermano que hoy no está presente porque tuvo unos inconvenientes personales que resolver. Claramente trajimos el secreto perdido del rock, que fue el legado que nos encomendaron. El batero también se apodó, se apellidó... Marcos Laursen, o sea, familia completa. O sea, ¿empezaron la banda a partir de esta bajada y demás o fue algo que ya venían contemplando hace un tiempo? No, la banda la empecé yo hace unos cuantos años. Y esto de los hermanos Laursen se dio después de un cambio de integrante que tuvo la banda. Antes de poder salir a tocar ya cambié de integrante. Sí, ¿y de cuándo data esa primera formación? 2011, 2012 más o menos. No hace tanto tiempo que están con esta última formación. No, la última formación en realidad surgió hace 6 meses, una cosa así. Bien, hace poquito tiempo dentro de todo. Exactamente, y se dio la cuestión de que, bueno... Nos encontramos como hermanos, fue una comunión musical y a su vez el gran Laursen nos dictó y nos dejó un legado para traer el secreto perdido del rock, y es así. Bueno, pero está bien, acá... arrancamos con el gran Laursen, tenemos que hacerle entender de alguna manera a la gente. Así, o sea, tenemos que hacerles entender por qué lado viene lo de ustedes. Pero ¿cómo fue físicamente que se encontraron, digamos? ¿Estaban todos ahí en la montaña o casualidad estaban pescando y aparecieron? No. Mira, yo hace mucho tiempo, no, hace un par de años salía con una chica que era amiga de Willy y nos hicimos amigos por medio de esa chica. Y después con el tiempo, viste, él tocaba en otra banda. Y yo tenía muchas ganas de armar esto, que estaba con esta gente que no arrancaba mucho la banda, ¿viste? Hasta que en un momento, bueno, se fueron los otros integrantes, lo llamé a Willy, se copó mucho con la idea y está tocando, ¿viste? Y el batero lo mismo, también lo audicioné. Fue el primero que audicioné, me voló la cabeza y quedó. Claro, hubo sincronía, sincronización, digamos, ahí al toque. Hay química 100%, o sea, más allá de la experiencia musical que tiene cada uno, hubo una química muy importante y como que todos estamos comprometidos con el proyecto. Esto del Gran Ausa, esto es una cosa que nosotros metimos como una pizca más para hacer una cosa distinta a los demás, pero musicalmente nos entendemos muy bien, estamos muy bien ensamblados, más allá de por el corto tiempo que estamos tocando juntos, pero bueno, la experiencia de cada uno como que ensambló uno con el otro. Eso que sea más fácil, digamos. Sí, no más fácil, más divertido también, o sea, fundamental también. Claro, fundamental. Y esa química está súper ahí en la, sí. Claro, viste, cuando vos tenés una base con músicos que son buenos y con los que te llevas bien, ahí las cosas ya empiezan a tomar otra dimensión, ¿no? Entonces se pueden hacer muchas más cosas. No es que es más fácil, sino que se pone más difícil porque tenés más capacidad para hacer cosas más difíciles, ¿no? Entonces. Y también surgen un montón de cosas. Gracias a esa química, ¿no? Surgen un montón de ideas y de arreglos y de cosas musicalmente que no lo puedes describir, como no es algo técnico, no es algo que te lo enseñen. No, digamos, va surgiendo en la sala y en esto mismo que dicen ustedes, ¿no? El hecho de entenderse, de estar más o menos en la misma sincronía. Estamos hablando de una banda que hace, como decías recién, que está hace 6 meses. ¿Lo que estamos escuchando viene de esta última formación? No. Lo que escuchaste recién venía de la primera formación, pero lo que vamos a escuchar después viene de esta última formación. Bien, o sea, tenemos una mezcla, podemos decir. Sí, pero también da la cosa de que no hay mucha diferencia, ¿entendés? Es decir, suena diferente y todo, pero no bajó la calidad. ¿Entendés? Se mantiene la esencia, digamos, de la banda. Exactamente. Exactamente. Imagino que lo que habían estado buscando al momento de decir, bueno, resurgimos con el proyecto, o hubo algún momento que dijiste, bueno, pará, el proyecto se frenó un poco y abandono. No, él trajo el proyecto a nosotros y fue como una cosa tipo mágica. Oh, sí, quiero hacer eso. O sea, sí. Esta es mi música, y venía así como flotando los pibes. Esto es lo que yo quería, y mirá que vengo tocando con un montón de músicos, y vengo tocando hace muchos años en varios estilos musicales, tengo 2 discos con otra banda, he tocado con músicos reconocidos. Decías que Willy tocó con Spinetta. Tocó con Luis Alberto, no es Moco Pau, Willito. Grande, un crack. Y bueno, fue la química de decir, sí, esto es lo que quiero tocar. Entonces, ese compromiso, esa cosa de, viste, de comprometerse con una música que te llega, es una cosa. Yo creo que debe ser así, digamos, como lo. O sea, obviamente vienen caminando un camino por ahí individual, cada uno por otros lados, ¿no? Y encontrar ese proyecto, que vos decís, loco, la verdad que en este me siento como pez en el agua, no es fácil. ¿A vos qué te pasaba con las bandas anteriores, por ejemplo, que has tenido? Me cagaron la mayoría. Es bueno saberlo. Sí, son cosas que pasan en la realidad, no solo en la vida cotidiana, en el rock también. Pero aparte no es solo eso, sino que no te cagan queriéndote cagar, entonces como que te quedás. Claro. Es falta de compromiso en realidad, cuando vos, yo creo que es como la palabra, ¿viste? Cuando vos das la palabra a alguien, si la rompes, y bueno, la otra persona va a saber que no tenés palabra, y la palabra es muy pesada, y cuando vos asumís un compromiso, cual fuere compromiso, si lo estás asumiendo, nadie te obliga a que lo asumas, entonces, cuando vos después faltás a tu compromiso, es como que... Porque se te está cayendo la palabra un poquitito, ¿no? Digamos, si vos estás comprometido con un proyecto, tenés que seguir bancarlo, tenés que estar, tenés que luchar, y cuando hay cosas que no te gustan del todo, tenés que seguir luchando, porque lo que debe valer, digamos, ese compromiso que vos tomaste. Sí, más que nada en el under, en el rock, en el estilo de música que hacemos, ¿viste? Esto es pasional, porque... No hay un billete atrás, digamos, por lo menos al toque, ¿no? Y mirá, y tampoco, qué sé yo, el otro día estuve viendo músicos de Inglaterra que llenan estadios alrededor del mundo y sacaba una foto un chabón laburando en un mercado. Sí, también lo vi. Bueno, ¿me entendés? Por ejemplo, entonces tampoco llenar estadios te garantiza nada, entonces esto tiene que ser puramente... corazón. Sí. A mí se me hace como que es la única forma, que realmente, o sea, podés Después te puede ir bien, te puede ir mal, o sea, regular, te puede ir como te sea, pero creo que la satisfacción que vos tenés que tener como persona que está dentro de un proyecto, hablo proyecto en general, ¿no? En el cual vos te hayas comprometido a estar, en ese sentido tenés que dejar todo, tenés que poner todo lo que hay. Y después, bueno, la suerte te dirá a dónde llegás o no. Exactamente, exactamente. Yo me tiré a la pileta de esa manera. Con esta nueva banda estoy apostando bastante fuerte, ¿viste? Y porque es lo que quiero hacer, ¿viste? Y no, la verdad es que no estoy pensando en si me da, si bien tengo objetivos, ¿no? Pero ¿cuáles serían los próximos objetivos que por lo menos te estás planteando? El objetivo más cercano es la fecha, ¿no? Queremos que la fecha suene lo mejor posible, que vaya la mayor cantidad de gente que puede ir y pasarla bien en esa fecha también. Realmente disfrutar, no solamente ir y decir las expectativas básicas, sino realmente pasarla bien. Exactamente, disfrutarlo, que es ahora el 28 de noviembre en el Asbury. A mí no me gusta tirar fechas. No, bueno, pero vamos a hablar igual de la fecha, porque también no es una fecha cualquiera, sino que es una fecha que también tiene, puede llegar a tener una trascendencia, digamos, dentro del espectro que suelen manejarse ustedes. Me parece que bastante piola, pero vamos a dejarlo para después. Después charlamos un poquito de lo que es el tema de la fecha. Estás con un bajo acústico, electroacústico. Electroacústico. ¿Cómo llegó ese bajo a tus manos? Es una larga historia. Tenemos tiempo, sí, estamos hasta las 12, ¿no? Así que tranquilo. Este bajo es de un gran amigo mío que se llama Julio. Es un compañero con el que he trabajado un montón de tiempo. Otro bajista. Hemos trabajado en varios lugares y bueno, hemos creado una amistad muy grande. Y a veces yo le presto mi bajo para tocar, él me presta su bajo acústico para hacer acústico. ¿Cómo se encuentran con ese con el acústico en sí? ¿Les gusta el acústico en sí o más medio caretón el acústico? Y mejor enchufado. Lo que pasa es que, bueno, para enchufarnos somos un trío que sonamos como 8. Sí. Claro, son potentes. Yo te digo, la verdad, estoy un poco... Es algo que no lo hicimos nunca esto. Mirá, primera vez que están tocando, digamos, como formato acústico. Exactamente, y la verdad no tengo ni idea cómo va a salir. No te puedo garantizar nada. No pongo plata, por si la verdad no pongo plata, pero bueno, bien. No, bien. Bueno, el hecho de animarse, porque yo cuando hablábamos de la banda de la semana, ¿no? Pensaba, escuché la música y dije, a ver cómo lo llevan al acústico, ¿no? Porque también es un desafío. Sí, exacto. ¿Por qué pensaste tanto, no? Sí. Parte del rock. El rock no solo es enchufado. ¿Qué sé yo? No sé. Todos tenemos nuestra diferente impresión de lo que es el rock, ¿no? Ahora, en cuanto al acústico, los temas son complicados llevarlos al acústico. Porque son temas, ahora vamos a hacer una balada, una canción de amor. Viste, no son tan rockeros, se hacen lo duro, los pibetos, pero al final, nada. Pero, y después vamos a hacer un tema así, bien polenta, que con la banda es un caño. Ahora, acústico. No te prometo nada, bueno, pero en realidad es un lindo desafío. Yo insisto con eso, con que me parece que es un lindo desafío. Muchachos, ¿cómo se llama el tema? Elefante. Bueno, arrancamos entonces el acústico, muchachos, de La Gracia. Estamos en el capítulo 212. A ver cómo suena el acústico también. Escucha. Deshacerte de mí no lo lograste. Imposible te vas. Sí. juventud tan hermosa. Su secreto es esta ansiedad. Su de tan hermosa. Su defecto es la libertad. La libertad. Lo imposible dejar de soñarte. Predecible te vas con el sol. Deshacerte de mí no lo lograste. Lo imposible te vas. Loco, porque no pierde la esencia ni a palos, le digo. Ah, ¿va bien este? Sí, a mí me gustó particularmente. Igualmente siempre suelo decir que me... Suelo decirlo, no, lo digo siempre. Me gusta, me encanta, dicho sea de paso, que las bandas toquen en vivo. Pero muy bueno, estuvo muy buenas melodías. O sea, el bajo electroacústico, me encanta, loco, me encanta. Es un golazo eso. Bueno, muchas gracias. Sí, tiene un sonido muy particular el bajo acústico. Es duro para tocarlo, porque... No... Los dedos, unos callos tremendos te quedan. ¡Fua! Pero bueno, hay que hacer el ejercicio. No, pero bien, fuera de joda. Aparte, bueno, o sea, tenés una voz muy potente. Igual, escuchame, mirable los dedos a esta bestialidad. Claro, sí, bueno, con esos dedos, ¿cómo no va a tocar ese bajo? Te tirás un bajo, no sé, de cuerda, de no sé, tipo cable, te lo toca igual el mono. No, la verdad que es muy bueno. Dedo de mecánica. Claro, sí, totalmente. Che, y bueno, esto como estábamos hablando recién, forma parte de lo que vienen laburando. ¿Qué es lo próximo? ¿Ya están pensando, están armando algo como para tener un formato físico, un disco, un EP? Sí, justamente empecé el sábado pasado a grabar la preproducción y calculamos que para abril estará el disco. Ya se van a encerrar a laburar el verano, a cagarse calor en la sala. Sí, hay mucho para hacer en el verano. Así que sí, vamos a tener que repartir el tiempo y sí, vamos a laburar mucho. Esa es la idea, ¿viste? ¿A qué te referís con que hay mucho para hacer en el verano? ¿Más allá de la música? No, bueno, como trabajo personal sí tengo que laburar. O sea, convengamos que todos tenemos que laburar, más allá de la música o lo que hacemos por lo que nos gusta, por lo menos en mi caso radio. Claro, no, y pero por ahí todavía no está nada cerrado, pero puede que se cierren un par de fechas, ¿viste? Fechas importantes, ¿a qué te referís con fechas importantes? No podemos decir todavía. No, dale, adelantame algo, negro, dale. No queremos que se queme. Ufa, bueno. Tiene razón, se puede quemar. No, está bien, no hay que nombrarla. Nada, y bueno, sí, la idea es grabar el disco y sacarlo y que se escuche por donde se pueda. Y también, viste, es como que la idea, el concepto de la banda es tener una continuidad en eso, ¿entendés? Por ejemplo, ahora estamos empezando a grabar, pero ya estamos pensando en las canciones para el segundo disco. Ah, bueno, están, digamos, adelantadísimos ya. No, claro, por eso, porque la idea, viste, yo, esto es algo que lo pensé mucho, ¿no? Y la verdad es que sin temas, sin discos, no, por más prensa o gente que se copia todo, no pasa nada. Entonces lo que hay que hacer es grabar discos. Es la producción de... La producción está full, realmente, está full. Se llenan los vasos. Lo que pasa es que también lo que yo destaco de la banda, aparte de que Javi es un recontra talentoso músico, porque casi todos los temas son de él, yo tengo un par de arreglitos, pero los temas estos son puntualmente de Javi, y a partir de que nosotros nos juntamos surgieron un montón de ideas que están para plasmar, o sea, son todos bocetitos, pero ya es como que tenemos medio disco más para grabar así. O sea, como preproducido, digamos, de alguna manera, como que ya hay bastante material. ¿Tienen ya idea de más o menos cuánto van a apostar para el disco en cuanto a cantidad de temas? Va a tener 10 temas. Ya está decidido eso. ¿Ya tiene nombre el disco? El disco se va a llamar Exudando Libertad. Explícamelo un poco. Bueno, es otra historia. Pero acá yo pregunto y vos hablás, sentí tranquilo, explayate. Una noche, yo estaba con el gran Laursen. Justamente. Para, yo quiero dejar algo bien en claro. El gran Lauser es una persona que existe físicamente, tienen fotos, hay selfies sacadas. Existe de verdad, si lo querés buscar en Facebook lo vas a encontrar, al gran... Voy a buscar. Sí, existe de verdad. Mide 2 metros 5, es el gran Lauser de verdad. ¿Qué me habías preguntado? Estábamos con el gran Lauser en las afueras de un bar, y una chica sale con el novio. Y como que lo dejo un poco al novio y se me viene a hablar conmigo. ¡Vamos, campeón! Sí. Yo dije lo mismo. y entonces, la chica después se va, ¿viste? Qué sé yo. Y los pibes se me quedan mirando como... Eran Lauser, ¿no? Claro, ¿viste? Y yo les digo que es increíble porque las chicas con novio me dan más bolas que las que están solteras. Es un problema, si lo miras de un lado, es un beneficio por otro. Bueno, y yo le dije que tengo una teoría al respecto. Ajá. Que es que yo exudo libertad. Ajá. Estoy entendiendo el concepto. O sea, como que la atracción hacia, en este caso vos, en general hacia la grasa, tiene que ver justamente con el demostrar esa libertad sin desparpajo, sudándolo. Exudando la libertad. Ahí, exudando la libertad. Bueno, tiene un buen concepto. O sea, me gustaría saber cómo está plasmado en las letras, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, es una sensación propia de la banda, digamos, gente, esto tiene que ser el nombre del disco. Claro, que justamente esa noche, cuando yo le dije a Gran Lauser que exudo libertad, él me dijo, el disco se tiene que llamar Exudando Libertad. Y todo lo que dice Gran Lauser... Palabra santa. Exactamente. Entonces... Es nuestro Buda. Claro, es el Buda de usted. Es nuestro Buda. Che, mirá, qué flashero, bastante flashero, te digo, la concepción que utilizan ustedes. Somos una banda flashera. Culto, bueno, también, ¿de qué tipo de culto sería la pregunta? Bueno, hay de culto, de cultivo, de oculto. Pero no, pero es nuestra mística, el Dan Lauser es nuestro mentor. Bueno, bien, y más o menos ya tenemos el nombre del disco, tenemos más o menos que van a ser 10 temas, que va a ser más o menos para abril, y en lo próximo inmediato la idea es salir a tocar. Sí, claro, ahora... Afianzar. Claro, ahora en la fecha del 28, y tenemos otra pensada que la estamos armando para el 3 de enero, y lo único que te voy a adelantar porque no podemos confirmar nada más. Un gran misterio esto. Sí, claramente. Pero... No puedo evitar, o sea, sí. Está muy bien. Pero bueno, eso, estamos planeando fechas y más que nada, viste, el tema, estamos acá con Carla y con Fer planeando el tema de la prensa, cómo darle un poco de salida a todo esto. Bien, si a vos te preguntaban, por ejemplo, hace unos 5 años atrás, ¿vas a usar prensa para tu banda? ¿Vos qué opinabas? Y yo ya usaba prensa para otra banda que tenía. Muy bien, ya lo tenías adquirido eso. Sí. ¿Sienten que es necesario todo esto? O sea, que sí o sí lo necesitas, no es solamente la banda. Mira, la prensa, sea de alguien que contratas o la que la hagas vos, es completamente necesaria para una banda. ya sea independiente o contratada. Porque lo que pasa es que si la gente no se entera, seguís tocando en tu casa. Para tus amigos, por ahí. Claro, o para tus amigos. Entonces, es importantísima la prensa. Es lo que saca a la luz tus canciones. Claro, bien, es que yo lo pregunto porque es como que uno, por ahí yo honestamente no soy por ahí tan del palo metal, si bien no voy a decir que no me gusta el rock ni el metal tampoco, pero no, bueno, pero a lo que me refiero no tiene justamente que ver con el metal lícitamente, llanamente, me refiero a que uno por ahí se imagina un palo por ahí más tirando a rockero, ¿está bien? Ahí va. ¿Va queriendo esa? Ok. ¿Qué vos decís? No, hay cosas con las cuales por ahí yo no, ¿entendés? Yo estas cosas no las hago, ¿entendés? Como que esto no es rock. Mira, todas las bandas de metal que conozco tienen un manager y tienen prensa. Todas. Es totalmente necesario. No todas. ¿Sonidistas? Y las que no lo tienen, no tocan para sus amigos. Es en un punto entender cómo es el juego también, ¿no? De alguna manera, y saber que si vos querés, estás haciendo algo por lo cual crees que vale la pena, también obviamente tiene que haber un movimiento que lo acompañe, no es solamente subirte al escenario, tocar un ratito y nada más. En cuanto a lo que es laburo de sala y demás, o sea, ¿qué cantidad de tiempo le dedican justamente a la grasa? Ensayamos dos veces por semana y me gustaría poder ensayar más, ¿no? Pero el trabajo y todo. Claro, los tiempos de la gente se complican también combinar. Esos son los tiempos, igual los aprovechamos muy a full. A veces también hacemos alguna que otra juntada fin de semana para, no sé, para la preproducción de alguna cosa o ideas. Pero generalmente estamos dos veces por semana, nos juntamos en la sala a plasmar ensayo y después de esta fecha estamos plasmando ideas nuevas. Como para relajar un poco, ¿viste? Vos ensayás. Y sí, tocar algo diferente también. Claro, de sacarse un poco del tono de, bueno, el ensayo, 10 temas, lista. Sacarlo, hacerlo un poquito menos rígido. Claro, ahora es la exigencia de la fecha, se acerca la fecha. Se viene. Bueno, la verdad que me parece muy bien la forma que se lo toman. Muchachos, obviamente les voy a pedir un temita más. ¿Qué tema van a hacer ahora? Pasó Elefante, ahora vamos con... Mira, este tema se llama Destrozo Todo y es un tema en el que yo hice la música y la letra la hizo un amigo mío, se llama Darío Iacomino. ¿Y por dónde viene? Destrozo Todo ya me hizo bastante igual, pero... Es una cuestión de... Rock and roll, y hacen... Bueno, gente, estamos con la gente de La Grasa, nos están mostrando su música y ahora, bueno, Destrozo Todo, gente, escucha. Todo vuelve a empezar. No busco excusas, muestro lo que siento. Si significa que hay que volver atrás, yo soy feliz así rompiendo en silencio. El mundo corre y no lo voy a dejar, ni que me siga ni alcanzarlo. La gente es digna de su vida normal y no pretendo ningún viento en cambio. No, no, no, no, no, no. Vuelve a empezar. No busco excusas, muestro lo que siento. Si significa que hay que volver atrás, yo soy feliz así rompiendo el silencio. El mundo corre y no lo voy a dejar, ni que me siga ni alcanzado. La gente es digna de su vida normal y no pretendo ningún viento de cambio. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Dos veces y la verdad que me quedé muy cebado, pero muy bueno, realmente me gustó. Claro, dejarte ahí rebotando un ratito, bueno, que yo me acerque así como, bueno, pero bien, bien, la verdad que muy bueno. ¿Y cómo? Escucho, sí. ¿Qué te pareció el acústico? Una cagada, no, me te... no, muy bueno, muy bueno. Realmente te lo decía recién, en el anterior tema, ¿no? Porque sépanlo, lo pueden adaptar, lo pueden usar en cualquier lado, porque realmente muy, pero muy bueno. Obviamente vamos a estar subiendo los videos que está filmando Nanu ahora, así que también lo van a poder ver ustedes a través de lo que es, claro, sí, un poquitito de Photoshop, un poquito, nos faltó el maquillaje hoy, pero bueno, con la luz negro transpirás igual como si tuviera maquillaje realmente, ¿no? Pero bueno, gente, realmente muy, muy, pero muy bueno, el acústico me gustó muchísimo, realmente, y se nota que lo resienten realmente. Muchas gracias por tus palabras y por invitarnos. Y esperamos volver a venir cuando tengamos el disco, ¿eh? Totalmente invitado. Bueno, muchísimas gracias. Y los esperamos en la fecha. Bien, es así. La fecha es el próximo viernes 28. Es en Asbury, si yo no me equivoco, barrio Flores. Usted, no les pregunté de más o menos de qué barrio son. Yo soy de acá, de la Paternal. De la Paternal, así, con fuerza. ¿Y vos, Nero? Yo soy del barrio de Jardín de Capital, de Coghlan. El barrio más lindo de la capital. Ay, es el barrio más lindo, no tanto, no, tampoco tanto. Bien homosexual. Sí, sí, yo no medio, o sea, no tenemos nada contra los homosexuales, pero yo no medio gay, Nero, honestamente, pero bueno. No te vamos a mentir, igual no lo escucho. Sí, sí, obviamente. Bueno, gente, para lo que es el próximo viernes tenemos entradas para regalar. Viene por una cuestión de 2x1, o sea, tenemos dos entradas con dos 2x1, ¿es correcto? Es correcto. Bien. Si tenés novia, podés venir con tu novia. Si no, ¿sí? Si no tenés novia... Y solo. Podés venir solo y con dos... Sí, con un amigo. También, tenés la opción, ¿no? O sea, no solo con la novia. Exactamente. Entrás y salís, viste, entrás y salís dos veces. No, bueno, tenemos, como decía recién, entradas para sortear para lo que es el viernes, que van a estar tocando con la gente de La Bestia, que según me enteré es como, digamos, el tributo a Iron Maiden argentino, digamos, como muy poderoso. O sea que pegaron una fechita. Bien, piola. Sí, sí, la verdad que copado con los chicos. Conocemos un par de los chicos. Son músicos de varias bandas consagradas del metal de acá. ¿Podemos nombrar alguna? ¿Quién está? En una época estaba Mati de Mastifal. ¿Quién más? No me acuerdo quién es esto. Bueno, banda, o sea, muchachos conocidos, podemos decir, dentro del palo, pero bueno, es un tributo a Iron Maiden. Y antes van a estar tocando ustedes, justamente antes de la banda. Sí, y también vamos a estar presentando nuestro video, que tenemos un videoclip que se llama Anormal. Y los invito a todos a que lo vean, que está en la página, en fanpage de La Grasa. Y lo vamos a estar presentando, lo vamos a pasar ahí, vamos a tocar antes de La Bestia y después tocará La Bestia y será un estallido de metal. Me encanta porque tiene la voz del metal, viste, del locutor metalero, viste. Bueno, muchachos, realmente, claro, bueno, el Rosso hizo escuela, va, hizo escuela él, no, hizo hacer escuela. Un grande, aparte hinchar el rojo, el Rosso, acá. Bueno, muchachos, el programa se llama Pasa la Onda. Tenemos que ir cerrando a poquito lo que es la nota. Lo que le pedimos siempre a las bandas es que vamos a escuchar un tema más. Sí, de hecho, vamos a escuchar el tema que le da nombre al video que estábamos hablando justamente recién. Tenemos las entradas, así que se pueden comunicar a través de lo que es el Facebook. Pero no me voy a olvidar de la última pregunta que le hacemos a todas las bandas que vienen acá. El programa se llama Pasa la Onda. Lo que intentamos desde este humilde lugar es, digamos, contribuir, digamos. Ya, el Pasa la Onda te está diciendo algo, ¿no? Lo que pretendemos y le pedimos siempre a las bandas, es que nos pasen la onda de otras bandas, como llegaron en este caso ustedes acá, que nos pasen la onda de bandas que digamos, la verdad que esta realmente tienen que escucharla porque es un golazo, estos son amigos, banda que se les ocurra, seguramente deben tener unas cuantas, imagino, yo pienso así de repente, ¿no? Me parece, me arremango así a lo mateico también, si tuviera un buzo, ponele, y digo, muchachos, ¿a quién le pasan la onda, en este caso ustedes, en representación de La Grasa? A ver. Mira, yo tengo unos amigos que se llaman los militantes del Clímax. Ajá, me suena el nombre. Sí, que están, eran amigos míos, los conocí en el conservatorio. Son zarpados. Pingazos. Sí, sí, nada. Y van a estar presentando su primer disco ahora en Niceto. La verdad, lo llenan Niceto, siempre se zarpan los pibes. Son muy buenos. Puedes buscarlos, militantes del Clímax. Militantes del Clímax, pasada, una buena pasada de onda. Eso no tiene mucho que ver con el estilo. Ustedes me decían, acá, ¿por dónde, por qué lado vamos? Vamos para dar una idea a la gente. No, no, ellos hacen bases funk, que están muy buenas, originales, y tienen dos raperos que las rapean encima. Mirá vos, me acabas de tirar una muy buena pasada onda, porque no es justamente lo similar a lo que hacen ustedes, que es lo que suele pasar, ¿no? Es una gran banda, sonaron en Vortex hace poquito. No me pases chivos. O sea, hace poco ya fue. No es que van a hacer. Bueno, no importa, pero me nombraste, ¿viste? No, es un programa de rock, la mentira, todavía. Yo te recomiendo una banda, pero es de metal, que son amigos nuestros, pero suena muy bien. Insignia, metal, Insignia, suena muy bien. ¿Son también de Capital, de Cochran? Son de Savera, Drago, Urquiza, sí, son de ahí, pero suenan muy bien. Hacen metal tipo. Bien clásico, no, es una onda, es una onda más metálica de los primeros tiempos. Más largo, bien más trasero. Bien trasero, muy buena banda. Bien trasero, sí, suena muy bien los locos. Bueno, gente, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por la música, ya les dije, ténganlo en cuenta, anótenlo para los próximos acústicos. Vamos a escuchar un temita más y obviamente invitamos a todo el mundo a que vaya el sábado a Asbury. El viernes 28 a Asbury tenemos entradas, así que podés pedirlas a través de lo que es el Face. Recién hablábamos de un video, bueno, el video, el tema del video se llama Anormal. Lo escuchamos, la grasa ha pasado la onda. Muchísimas gracias. Queda más capítulo 212, quédate por ahí.

delito. Yo le sigo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? En el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Sobre algodones como viento sin soplido, deja de pensar que todo es excesivo, ya no. Aunque no me creas, yo sé cómo, cuándo y dónde, y cuando no sé, el silencio me responde. Mejor sin testigos, sin sensores, mi vampiro, ya no, ya no. Y que aprender no sea un castigo, porque de este mundo nadie es el hombre. Bueno, seguimos con el programa número 212. Estuvimos el sábado viendo a Aztecas Tupros y Andando Descalzo en Niceto. Así que bueno, ahora la onda la pasan los fans, como siempre, fan de las dos bandas, que hace muchísimo lo siguen, ahí están. Ernesto, vengo de Uruguay, es la primera vez que vengo a ver Aztecas Tupus, me gustó mucho y la primera impresión muy buena, el cantante me transmitía lo que cantaba, así que me gustó mucho. Mi nombre es Laura, soy de Escobar y también, bueno, vine a ver a las dos bandas, me gustan las dos, pero en realidad me gusta más Andando Descalzo porque lo sigo más, digamos, hace 10 años más o menos, y hacía fácil 6 años que no los veía, así que no, contenta. A Huevo en vivo hacía un montón que no lo veía y me encantó porque Aztecas tiene algo especial, pero bueno, Andando lo llevo más en mi corazón, digamos, y me gustó la energía de la gente, estuvo bueno. Marcos de Escobar, Aztecas y Andando los vi por primera vez en el 98, hace un par de años. Hacía 4 o 5 años que no lo venía a ver. Vine a ver a ambas y nada, el recital estuvo muy bueno de ambas. Te digo, soy Omar de Mataderos. A los chicos hace 20 años que los sigo, desde que empezaron, Andando Descalzo, desde que empezaron. Y Aztecas también, un poco. Hacía mucho que no tocaban juntos. Bueno, pero Andando es una banda que la sigo, me gusta mucho y quiero que progrese cada vez más. Destaco su posición en el lugar cuando tocan, que cada vez están mejor. Que ensayan mucho, yo sé que ensayan mucho y quiero que sea mejor, claro. que esté en Niceto, no sé, que haga una obra, ahí está, una obra, que haga una obra, ojalá que haga una obra. ¿Cómo me conocen el mago Rafa? Rasta me conoce desde el 97. Andando y Azteca juntos. Con Caramelo Santo. A los tres. Tengo 34 años, soy de esa época. Y esta banda, la verdad que de esa época la rompía. Y era lo mismo que hoy. Pero después de, no sé, 10 años, ¿cuánto pasó? No, más. ¿Cuatro años? 20. 20 años, ¿no? Ya hace 20 años que siguen haciendo esta música. Y la verdad que lo seguiría a ver por siempre. Porque es la banda, no sé, del corazón que tengo. En realidad me gusta lo viejo que hacen ellos. O sea, es lo que pasa con un montón de bandas y todo. Pero como, me gusta lo viejo porque conocí lo viejo. Y me gusta mucho el ska que hacen las dos bandas por momentos. Las partes de cumbia también están muy buenas, cumbia medias rockeras, al estilo Andando y Azteca, ¿no? Y es como una, hay como una hermandad entre las bandas, porque ya tanto, hoy había músicos de Caramelo Santo en cada banda, había, en las dos había un músico de Caramelo Santo, y como pasa también que como con otras bandas que se van mezclando y eso está buenísimo. Bueno, y así pasaba la sección La Onda, lo pasan los fans, testimonios que podemos sacar apenas terminó el show, apenas salimos de ahí, de Niceto. Y así fue que nos contaban, ¿no? Un poquitito de cada una de las dos bandas. Bueno, la primera banda que sonó fue justamente los muchachos de Azteca Tubros. No me quiero olvidar de que antes estuvo la gente de Cooper. No llegamos a ver a los muchachos de Cooper, pero sí también hay que nombrarlos. Estuvieron una banda del interior, así que también siempre es bueno pasarle la onda también a ellos. ¿Por qué no? Aunque sea mínimamente que... De Chivilcoy. Claro, de Chivilcoy. Muy buena. Porque Juani los nombró bastante, ¿viste? En el show. Sí, se quedó bastante con eso, sí, Juan, y sí, como sí, que sí, se sintió sí. Como que tenía que hacerlo de, claro, en un punto. Bueno, primero sonó Aztecas tú, pero bueno, había bastante gente cuando arrancó a sonar Aztecas. Sí. Estaba bastante lleno realmente. Sí. Y a mí particularmente me pasó que dieron muy, pero muy buen show. O sea, me quedé con... Me ha pasado por lo general, ¿no? Que Aztecas es una banda que siempre que lo veo en vivo me llega. Tienen mucha actitud. Tal cual. Y nada, para destacar así del show en general, porque lo estuvo resaltando Huevo también, que son dos bandas, ¿no? De 20 años de independencia, de lucha total en el under. En un momento Huevo lo dijo también, un aplauso para estas dos bandas. Y lo que se vio fue eso, ¿no? Como estamos diciendo, hace un tiempo que las coberturas vienen siendo de dos bandas de unión. Justamente la primera canción que sonó cuando estaba de telón los fans es La Mezcla, y que habla de la suma de la, nos gusta la suma de las partes, no dividir ni restar. Creo que esa canción justo sintetizaba un poco lo que pasó el sábado, por eso la pusimos ahí. Es que es verdad, realmente Andando y Azteca son dos bandas que vienen paleándola hace 20 años. Claro, hace 20 años. Convengamos que también el barrio hace que ellos sean tan amigos, ¿no? Porque unos de Liniers son Mataderos, otro de Villaluro, más o menos. Entonces como que han transitado este camino juntos realmente. En cuanto al show en sí, particularmente me quedo con esa impronta, ¿no? Que tiene Aztecas de ir para adelante, y el yo me la voy a bancar. Creo que quedó muy, muy Tallo, implícito. Tal cual. Tallo, que sí, viene sí. Del primer disco, que creo, a mí particularmente, es de los discos que más me ha llegado. Sí, tal cual. Y realmente, un muy buen show. Se notaba que estaban contentos realmente, que estaban disfrutando. Sí, además, como nos contaba después Fede Faza, el guitarrista, creo que hacía como 6 años que no tocaban juntos. Así que él nos estuvo contando un poco qué le pareció el show del sábado. Estaba tratando de acordarme la última vez que tocamos con Andando Juntos, creo, no sé si no fue en Petecos, en Lomas, hace 7 años, o si fue en Berisso hace 9. Claro, por ahí. En realidad, pero hace muchos años que no tocábamos. Y nada, estaba buenísimo, la verdad que apareció esta chance de tocar acá en Liceto, que está muy bueno el lugar, y compartir el escenario con los chicos después de mucho tiempo también estuvo muy bueno. Bueno, ahí Fede Faza, guitarrista de Aztecas, nos estaba contando que le había parecido el show de hoy, el show del sábado, perdón. Y un momento, a mí una canción que particularmente me gusta mucho es Boomerang, ¿no? Que dice, lo que va vuelve, no vuelta atrás. Y lo que diste recibirá. Sí, tal cual. Y bueno, después de eso también Fede Faza también nos estuvo contando un poco de lo que se viene, o sea, lo próximo de Aztecas, de un EP que van a sacar, que con un covers, que ahí nos estuvieron contando un poco, y también de los próximos shows que tienen pensados, y algo particular, que él tenía puesto la remera de Nicolás Pacheco, que es un hincha de Racing y también periodista de un programa de radio que, bueno, un 24 de enero de 2013... lo mataron en la pileta, bueno, y están pidiendo justicia como todos los de Racing, que lo llevamos en el corazón, por lo menos yo, y es algo importante porque ellos lo quieren difundir y lo difundieron, Huevo también lo nombró, así que nos parecía importante también sacarlo, así que ahí van estas dos opiniones. Vamos a probablemente antes de fin de año editar unas versiones, unos covers que estuvimos haciendo para grabar en el estudio, para seguir grabando algo, para no quedarnos, que van a ser 4 o 5 temas. Van a sacar un EP, digamos. Vamos a sacar un EP, que hay que ver si lo sacamos en alguna edición física o saldrá online. Y bueno, el año que viene ya empezaremos a pensar a ver qué hacemos con el disco. Bueno. Me gustaría más o menos preguntarte por dónde van los covers. Mira, hay. Y nosotros tenemos todos entre 35 y 40 años y nos gusta el rock en inglés y en castellano. No te digo nada, no te digo nada, que sea sorpresa. Ahí hay un par nacionales, hay un par, hay uno en inglés, hay otro de una banda que no es argentina pero que canta en español, y bueno, un par de versiones seguramente. Tenemos un acústico acá cerca de Plaza Serrano dentro de 15 días en un lugar, sí, en un centro cultural que se llama El Universal, que queda en uno de los pasajes de ahí de Plaza Serrano, y después nos vamos a tocar, no me acuerdo, pero creo que tenemos un par de fechas por afuera, por el interior de la provincia de Buenos Aires, y en la costa probablemente en el verano, no sabemos, estamos viendo. Primero porque ese era un compañero de cancha, yo voy a ver a Racing y fui varias veces con él a la cancha y con unos amigos que tenemos ahí en común. No sé si vamos a hacer algo. Y bueno, nada, es un reclamo por justicia por un hecho que nada, que por ahora no tiene como ninguna solución, que no la va a tener, pero que estaría bueno que la solución, que es la vuelta de Nico, no se va a dar nunca, ya está, pero bueno, por lo menos que haya castigo para los culpables y que no quede ahí en la nada. Ay, mírenlo, rogando por un bote en la inundación. Nadie va a escuchar tu voz. Es demasiado tarde para pedir perdón. Sé que te gusta. Bueno, hasta ahí la palabra entonces del violero de Aztecas Tupro. Fede Faza. Y exacto, Fede Faza. Gracias por la corrección, por la aclaración, digamos, de alguna manera. Y así fue, también cerramos de alguna manera la cobertura con lo que es Aztecas. Después del show de Aztecas llegaba el show de Andando, que era, digamos, el show cierre de la fecha. Claro, el principal, sí, en esta fecha. Y ahí como un poco la gente se fue sumando un poco más, ¿no? Sí, yo creo que ya para el momento en que estaba tocando Andando Descalzo, Niceto ya estaba casi lleno, prácticamente lleno, sí. Podemos decirlo realmente. Hoy por hoy Andando Descalzo, Niceto es un lugar que le sienta, que ya, digamos, pueden tocar tranquilamente sin pensar directamente en decir, uy, ¿cómo nos irá en un Niceto? Recordemos que venían de hacer algunos teatros Goñis, de hecho... Sí. Juan preguntó, preguntó sí. Cuánta gente no había ido al Teatro Goñi todavía, y éramos muy, pero muy poquitos, me incluyo, porque realmente yo no pude ir, porque obviamente lo hacen los jueves los putos. Claro, justamente preguntó eso cuando quiso contar cómo venía la mano del Teatro Goñi, ¿no? En una parte que para mí del show de Andando fue espectacular, cuando Maxi Zupa, que es el percusionista de Andando, se puso al frente del escenario con el cajón peruano, y bueno, y Ariel Paladino, el guitarrista, agarró también la guitarra acústica, y ahí se vino como una parte más emotiva, no sé si emotiva, pero como más intimista del show, cuando cambiaron un poco la onda, y ahí pusieron la canción esta, Llorar que Resolver, con la versión que hacen en el Goñi, que es distinta al original, y después Volveré también, ¿no? Bueno, justamente con respecto a eso que estabas diciendo, el tema de las versiones distintas, me pasó de Andando Descalzo, para que no lo sepa, es una de mis bandas favoritas, es una de las que más he visto realmente, y encontré la gran enorme mayoría de los temas en versiones diferentes. Eso habla de todo el resultado que ha dejado el Teatro Goñi, ¿no? Que es montones de temas nuevos, montones de versiones nuevas. A mí me pareció igualmente que el show es como que lo hicieron, a mi entender, como que lo hicieron demasiado al taco. en el sentido de que estaban con el tiempo, con un tiempo determinado, que era 1:10. De hecho, me enteré antes de que arrancaran a tocar, que iba a ser justamente 1:10 de show. Es como que me quisieron meter todo. Y en un punto creo que eso, no sé si ayudó tanto al show en sí. No estoy diciendo que el show no haya sido bueno, porque pasaron por temas viejos, pasaron por temas nuevos. Como decís vos, hubo un momento donde tuvimos al Teatro Goñi reducido. Tal cual, porque en esta parte quiero destacar que también estaba Lucas Villafañe de Caramelo Santo tocando el acordeón, como hacen en el Teatro Goñi. Y también se sumó Juan Pablo Peláez, que es el trompetista, era el trompetista de Caramelo Santo, que también, bueno, forma parte integrante de Aztecas Tupro, también estuvo tocando unas canciones con Aztecas Tupro y también con Andando, ¿no? Y así que esto de Caramelo Santo es algo también para resaltar, porque las dos bandas vienen de ahí, ¿no? Vienen de ese origen. Fueron producidas sus primeros discos por Caramelo Santo y esto por Goyo Valde, justamente, ¿no? Tal cual, la onda que tienen con ese con esa parte, ¿no? Con la unión entre estas tres bandas, pues. Sí, en realidad, es como que son tres bandas. Claro. Han recorrido un largo camino juntos. Y la verdad que hacer un Niceto con las dos bandas juntas, a mí me pareció que tenía mucho sentido, que se merecían las dos bandas tener una nueva fecha después de tanto tiempo, después de unos largos años, 15 años si no me equivoco, de haber hecho un Niceto justamente juntos, cuando hacer un Niceto no era lo que hoy le resulta, por ejemplo, Andando Descalzo, y obviamente tampoco a Aztecas Tupro. Así que realmente me parece que ha sido una fecha muy positiva. Sonaron muy bien las dos bandas, no se puede hablar mucho de lo que es el sonido, porque obviamente bandas que ya llevan más de 10 años, en este caso más de 15 años las dos bandas, que suene mal sería algo muy, pero muy extraño, pero realmente se notó esa conexión entre ellos y ese festejo. En mi opinión, honestamente, no fue el mejor show que he visto de Andando, honestamente. Por lo que decía antes, es como que lo vi un poquito apretado y como que en algún momento se me hizo como que hasta el final por ahí dijeron, en un momento Juani dijo, bueno, muchachos, el marinero para más adelante hay que hacerlo al principio, porque el desgaste es otro, ¿no? Sí, igual el marinero fue al final, fue la que cerró, digamos, y ahí ya estaba, me pareció a mí, yo lo vi de esa forma, que al final vino más todo el ajite, porque empezaron con la cumbia Flor, después, bueno, Pantuflas, Hoy también, y me gustó al final, fue bastante arriba. Como suelen hacer los muchachos de Andando Descalzo. Realmente una fiesta vivimos ahí en Niceto. La señorita que estaba en la voz es la señorita Yanina Mazzarella. Muchas gracias por ser parte de Pasar la Onda. De nada. Y por tu obvio aporte a nuestro programa. Gente, dale, escuchamos un poquitito ahora de Andando, escuchamos Impulso, no podía ser de otra manera cerrar la crónica. Nos queda un ratito más del capítulo 212, son las 23:16, así que vamos hasta las 12, se vienen las noticias, se viene todo lo que tiene que ver con la próxima ciclola, si viene esta onda, no la tenías, quédate, porque hay más. Suena Andando, que estuvo tocando con Aztecas, y te lo contamos de esta manera. Lo que encuentro es lo que busco. Esta vez, así. la luna cabe la razón, y en la locura está la traición. Hay tantas cosas por cambiar, tanto lío por acomodar. No es un paso atrás, solo estoy tomando impulso. Lo que viene y se va, lo que encuentro es lo que busco. No es un paso atrás, solo estoy tomando impulso. 1912 y ya no hay una puta excusa para que no nos estés escuchando. La verdad que no, ya se acabó el partido, fue un 0-0 horrible, asqueroso. Era buenísimo para que veas el partido escuchando el programa y tengas un poco, que sea un poquito de información, escuches una buena banda, un buen acústico. Muy buena. Informes un poquito en vez de ver ese partido de mierda. Fue un bodrio, como un todo clásico, ¿no? Digamos, sobre todo lo de Boca River, ¿no? Pero bueno, no importa. Volvemos a. Matino lo mismo. La música. Bueno, hablamos de música. Volvemos a la música, ¿te parece? ¿Estás vamos, de acuerdo? Vamos. Bueno, volvemos a la música y están sonando los Rolling Stones por debajo haciendo Mixed Emotions. Y tiene mucho que ver con lo que es la noticia. Mixed Emotions significa emociones mezcladas, ¿no? Bueno, por si no lo saben, hace un tiempo, ¿no? La mujer, la novia de Mick Jagger, Diren Scott, ponele, se suicidó en su departamento de Manhattan, lo cual obligó a los Rolling Stones a cancelar parte de la gira que tenían planeada, que estaban haciendo justamente, que los va a traer a nuestro país ahora en febrero. Exacto, fue una muerte inesperada, porque si bien parece que la mina tenía como problemas así, como que ya había intentado alguna vez suicidarse, o cosas así, pericias psicológicas se puede decir. Tenía alguna que otra tendencia que ya había dejado de manifiesto. Claro, había tenido los brazos cortados así, que se había querido cortar las venas, uh-huh. ¿Quién sabe qué tendría? Bueno, la cuestión tiene que ver con que al pasar esto, bueno, se canceló la gira, como veníamos diciendo recién. El detalle tiene que ver con que los Stones no dejan nada librado al azar y antes de firmar el contrato correspondiente a esta gira metieron una cláusula o una especie de seguro que si en algún momento fallecía algún miembro de la banda o alguna persona del seno familiar de las bandas, de la banda, perdón, tenían que cobrar aproximadamente 12 millones de dólares como, digamos, compensación de alguna manera. Ahora, yo digo, ¿no? Está bien, hay gente grande, hoy por hoy, los Stones tienen más de 70 años, todos, ¿no? Es algo que puede llegar a pasar, pero qué bien crecieron. Es que ya se debía ver venir, ¿no? Como que en el momento, como que cuando una banda es grande, creo que a este estilo, que ya te vende anticipadas entradas a un mes, mes y medio, que te llena de estadios. Como que ya es muy posible que pueda pasar cualquier cosa. Y la única forma de cubrirse es teniendo un seguro como en este estilo. Que por ese lado que esté el seguro, que esté la póliza, lo veo muy bien. Ahora, yo no veo también el tema de que lo quieras reclamar si ahora están supuestamente haciendo la gira en Australia nuevamente. Sí, a mí me parece bastante feíto ya el hecho de solamente incluirlo como cláusula, como para ganar más dinero. Si llega a pasar, más dinero encima ante una fatalidad. Me parece bastante detestable a mí desde ese punto. Sabemos que Jagger es una persona que le interesa el dinero y mucho, de hecho ha estudiado economía en su adolescencia y la verdad que me parece que era un poco innecesario todo esto. Cuestión es que no le están queriendo pagar los 12.7 millones que están reclamando y bueno, obviamente se viene la famosa pelea ante todo esto. Esta es la primera noticia que les tenemos para contar y ahora empezamos a hablar de la siguiente noticia y ya suena por debajo los Smashing Pumpkins haciendo Quiet. ¿Por qué carajo están sonando los Smashing Pumpkins? ¿Qué pregunta? ¿Te Decime. Contesto? Contéstame. ¿Te contesto seguro? Te escucho. No ¿Te sé, no dudo. Delfina. A ver, no sé. ¿Me contestas o no me contestas? Dudo. ¿Qué hago? ¿Contesto o no contesto? Bueno, contéstame. Dudo. Bueno, cuestión que los Smashing Pumpkins... Smashing Pumpkins van a estar formando parte de lo que es el Lollapalooza 2015 que se va a estar haciendo en marzo en nuestro país. Recordemos un poco la historieta, ¿no? Hace un par de meses sacaron una preventa el Lollapalooza y no se sabía todavía el lineup que iba a tener este festival. Les cuento quiénes van a estar finalmente en el Lollapalooza. Entre otros tantos va a estar Jack White, Robert Plant de Smashing Pumpkins, como nombrábamos recién, Pharrell Williams, ese muchacho que canta la canción Happy y después no sabemos más nada de él. Un negro con sombrero. Sí, el pibe canta Happy y se ganó el respeto de un montón de gente, lo cual no digo que esté mal, pero me parece medio truchanga. Un rapero de traje. También se lo puede calificar de esa manera, hay varias. También van a estar la gente de The Cooks, Kasabian, Interpol. Hay bandas nacionales como, por ejemplo, la presencia de Pedro Aznar. Va a estar también Benito Cerati, entre otros tantos que van a estar ahí mismo. También la gente de Dancing Mood, a quienes vamos a estar cubriendo este próximo fin de semana. Y a mí particularmente me parece realmente que bastante pedorro el lineup este. No me conmueve, ¿no? Es decir, uno se imaginaba un line-up un poquito más poderoso, ¿no? Por lo menos el año pasado, o este año en realidad, que fue el primero, venía un poquito más cargado. A mí me llama la atención Jack White, uh-huh, Robert Plant, sí, Dancing Mood. Después los demás como que no me llaman la atención como para decir pagaría una entrada. No me aparece nada como del otro mundo. Si viene mucha gente, yo entiendo que sea fanática de Smashing Pumpkins, que puedan gustarle, no sé, The Cooks, Interpol, Skrillex, pero no creo que es un show como para ver eso, un Lollapalooza que te cobraron la entrada. Una banda de guita, una fortuna, sí, anticipada, sin saber quién era el que venía. Creo que yo que compré la entrada cuando vio esto dijo... Ah, Mercado Libre y voy. Claro, sí, ¿dónde devuelvo mi entrada, no? Por ahí. Bueno, esto va a tener lugar el 21 y 22 de marzo del próximo año. A mí particularmente me parece bastante peor en general, obviamente, el tema de los festivales. Este año el Lula había sido uno de los buenos recitales, de los buenos festivales. Me parece que ya para el año que viene la gente de Perry Farrell tiene que empezar a repensar como para el próximo, por lo menos. Lo que me llamó la atención fue que uno de los fundadores así de Lollapalooza, Perry Farrell, que dijo que este mega evento que vuelve, siento que puedo decir que este lineup es uno de los que, esos que no te puedes perderás, este que no te perdonarás. Siento que puedo decir que este lineup es uno de esos que no te perdonarás haberte perdido. Qué difícil que fue eso, perdonarás haberte perdido. Esas tres palabras me costaron un huevo. No se notó, Nacho. No, para nada. No. Qué bueno que pasa desapercibido, que nadie lo note. No costó, no. Lo que costó realmente de mucha plata es justamente la entrada del Lollapalooza. Acá tenemos declaraciones de amor, obviamente. Así que cuestión, el Lula se va a estar haciendo con un lineup que no es de todos los que por ahí podíamos esperar la mayoría. Seguimos contándoles algunas noticias. Ya estamos escuchando por debajo Bon Jovi haciendo What About Now. Y sí, ¿qué ahora, no? Esa es la pregunta que todos hacemos con Bon Jovi. ¿Y ahora? ¿Y ahora de qué nos disfrazamos? ¿Y ahora qué hace? Les contamos hace un tiempito, no tan largo, que Richie Sambora, el histórico guitarrista de Bon Jovi, se había alejado de la banda y es como que habían dado a entender como que... dejaba la puerta abierta para retornar a Bon Jovi. Cuestión, bueno, esto no va a ser así. Al parecer no vuelve, se quedó solito Bon Jovi. No hay más Richie Sambora junto con Bon Jovi. Bueno, lo interesante de la noticia tiene que ver justamente con que más allá de haberse bajado de la banda, de él en un principio haber declarado que él necesitaba pasar más tiempo con la hija entre gira y gira, como que necesitaba estar más tiempo en casa, como que la gente... tendría que entender, ¿no?, el enorme sacrificio que representa tener una banda como lo es Bon Jovi, ¿no?, y estar prácticamente de gira casi todo el tiempo. Esas son las cosas que uno se arriesga cuando es un gran músico, digamos, ¿no?, que está una gran banda que sale a recorrer el mundo de gira. Sí, me parece medio chamuyo al final, o sea, si al fin y al cabo terminás bajándote de la banda, es como que algo más pasaba, ¿no?, y hiciste la declaración, digamos, políticamente correcta. Sí, convengamos que también no deja de ser uno de los puntos de esos importantes, pero siempre atrás puede ser que haya algún que otro quilombito. ¿Quién sabe, no? Dos, como dice el indio. Son relaciones humanas, ¿no? También puede pasar que no se lleven de la misma manera. Lo que sí es importante que más allá de que Richie Sambora no siga estando en Bon Jovi, el mismo John Bon Jovi declaró que no hay rencores, que estar en un grupo no es una sentencia de por vida, que no es que te tenés que morir con esa banda, que tenés que estar siempre. Imagino que en el caso de él, sí, ¿no? Porque él es justamente Bon Jovi. Es uno de los músicos principales también quien se fue, ¿no? Sí, no es estamos que... hablando de una persona que hacía poquito, que no significaba mucho en la banda. Claro, es uno que estuvo desde el principio con Bon Jovi, entonces es como que él era, y aparte, una de las personas que lo ayudaban a componer los temas. Exacto, se viene un nuevo Bon Jovi, ¿no? Porque Richie Sambora ya no forma parte de la banda. What About Now? Sí, eso nos preguntamos todos. Desperate, am I hungry, time for the count, I'm hearing you now. mientras Nacho, como es costumbre, ya nos hacemos programas cada pedos a alguien. Habla el que yo le digo, está vos. Habla Cristian. Hablo yo, ok, bárbaro. Le hacemos caso porque si no, viste, ahí tabla. Está sonando La Renga, esto es lo nuevo de La Renga. Y la última noticia que tenemos para pasarles el día de hoy tiene que ver justamente con esto, con el nuevo material que nos ha dado a conocer la banda de Mataderos. Estamos hablando de La Renga, que se llama Pesados Vestigios. Yo tenía la ilusión de que toquen el 20 de diciembre, como se hablaba en un momento, ¿no? Se estuvo ahí manejando hipótesis, versiones, pero nunca estuvo confirmado. Yo me quedé con todas las ganas de esa fecha, ya la daba por hecha. Pero bueno, habrá que esperar hasta el año que viene, para ser, al parecer. Así es, hay nuevo material que va a estar saliendo a partir, como decía Nachito, del año que viene. Va a ser la presentación oficial. Ya tenemos dos cortes dando vueltas por las calles, que por ejemplo es uno, el que estamos escuchando, Corazón Fugitivo, y el otro es Mirada de Acantilado. El 24 de enero del año que viene, es decir, el 2015, van a estar presentando Pesados Vestigios en el aeródromo, así se dice, de Villa Rumipal, en Córdoba. Así que bueno, vuelven a tocar en Córdoba los muchachos de La Renga. Y bueno, justamente hoy se estaba estrenando el famoso encuentro en el estudio, que los tiene como protagonistas, lo cual me hace todavía cerrar un poco más todavía esta movida. Es una gran movida de prensa para mostrar, obviamente, el nuevo material. ¿Cómo son estos pibes de La Renga, no? Que para chocar con nosotros tienen que sacarlo un día jueves el programa. Claro, ¿sí? Que sí. No se anima a sacarlo otro día, tienen que competir con nosotros. Parece que nosotros somos tan grosos. Estas ya, bandas esta chicas altura, de barrio que no... No entienden realmente cómo son las cosas, pero bueno, nosotros seguimos adelante y no podemos cambiar lo que hacemos nosotros porque los demás quieran parecerse o opacarnos de alguna manera. Bueno, gente, habrá que guardarse aguinaldo para el 24 de enero poder estar ahí. A mí me parece muy muy interesante estos dos nuevos temas, sobre todo porque hay una especie de vuelta a La Renga por ahí de los 90, que particularmente era la que a mí más me gustaba. Ese toque noventoso, ¿no? Ese toque despedazado por mi parte tiene. Sí, honestamente me sorprendió. Esto es lo nuevo de La Renga, capítulo 2012, todavía no se acaba. Quédate por ahí y escucha lo nuevo de La Renga. Cara, hoy no me voy a achicar cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar, dando la vuelta manija me doy. Musicola indica que es el momento de nuestra sección delicatessen musical, como le solemos decir, como le suelo decir, básicamente hablo en primera persona. No sé por qué tiendo a hablar en tercera persona. Está bien, porque los demás dicen eso. Claro, no siempre lo digo yo, no, en realidad sí lo digo yo, justamente eso. Bueno, el primer tema de esta onda, no la tenías, es este. Escucha. Tu canción, la grasa de las capitales cubre tu corazón. Es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente revista, gente careta, la grasa y dura cual es la seda. No se banca más, no se banca más. No se banca más. La grasa de la Bueno, acá se puso un poquito más popero el tema, podemos decir, ¿no? Estamos escuchando La Grasa de las Capitales, originalmente de Serú Girán, hecho en este caso por Las Mil de Zafiro. He hecho una, la versión un poquitito más pop. No sé qué es lo que tiene de diferente, porque es bastante similar, pero tiene ese toque, tiene ese plus, tiene ese aire que te dice ese no sé qué, qué sé yo. Como tiene la ciudad de Buenos Aires. Pone, pero sí, es como que tiene ese tinte por ahí un poquito, como decís vos, un poco más popero. Es claramente un exponente de esta onda. No la tenías que la sección que estamos deglutiendo. Si viene el segundo. Escuchá este tema, decime si lo conoces. Amarga. No la tenías en la versión original, ¿no? Esta. Ni a palos, ni a palos. La verdad que sorprendiste, Nachito, con ese, ¿eh? Little Steven, el guitarrista de Bruce Springsteen. Ajá, es quien es el autor de Bitter Fruit. O sea, fruta amarga. Mirá, traemos un original a esta onda, no la tenías. Hacía rato que no aparecía un original, Nachito. Y tiene este sonido ochentoso que, como decía muy bien Janina aquí afuera del aire. O sea que vamos a decir que ella no lo dijo, que lo digo yo directamente. Hacete caro, dale. Tiene mucho, un sonido muy similar a, ¿cómo es? Sobredosis de TV, de Soda Stereo. Ese sonido sí, ochentoso, ese sonido sí. Chapa, se han lata. Choreado como locos, ¿no? En los 80. Bueno, es una realidad. Esta onda seguro no la tenías. Se me ha pasado muy rápido este capítulo. 212, ¿no? 2012. 2012, 212, no importa. La cosa es que estamos esperando los mayas que nos traigan su maldición, supuestamente, que se va a acabar el mundo. Estamos en el 2014, todavía no llegó. Nosotros llegamos al capítulo 212 ya y seguimos acá. Y metemos furcio con el 2012. Hasta que no se acabe el mundo, vamos a seguir acá. Claramente, claramente, seguiremos pasándoles la onda. Bueno, la verdad, un placer. Nos quedó afuera charlar un poquitito de lo que es la próxima ciclola. El martes que viene estaremos allí nuevamente firmes al pie del cañón, ahí en Maquena, trayéndoles música en vivo. O sea, obviamente vamos a partir desde ese punto para reencontrarnos al aire. Quedan pocas ya ciclolas, es decir, quedan tres ciclolas, la última del mes de noviembre y las dos que quedan correspondientes a lo que es diciembre. Segundo y cuarto martes siempre estamos allí transmitiéndoles, perdón, en vivo las bandas que van a estar. El próximo martes van a estar la gente de Buenos Días Jamaica, Sai Ahmed, Mateo de la Luna e Iván Salo. Quiero agradecer a la gente de la Ciclola que se copó y ya metió ahí nuestro nuevo logo en lo que es la portada de la Ciclola, así que se viene una página nueva, como les venimos diciendo hace un tiempito, y por ende también se viene un logo nuevo. Esa es una muestra, ¿no? Un pequeño detalle de qué es lo que se viene acá en Pasar a Onda, ¿no? Cómo arranca este tema visual, ¿no? Lo arrancamos mostrando el logo en la Ciclola. En breve, muy breve, muy poquito, en instantes. No, instantes no, un poquito más. A pasito de la estación. Saldrá la nueva página. Exactamente, ya se viene. Y no nos queremos olvidar de mandar saludetes. Y para eso está la señorita Nanu Wagi, a cargo de las redes sociales, como siempre. Nanu, buenas noches, bienvenida, te saludo. Hola, buenas noches. Bueno, los saludos hoy son para Debbie, Fede, Clarita y Manuela Díaz Arlanian. Bueno, le mandamos saludos, gracias por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Si no fuera por ustedes, esto no podría ser posible. Muchas gracias y felicitaciones por el aguante, ¿no? Sí, felicitaciones por estar ahí del otro lado. Bueno, sí, los felicitamos, gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. La verdad que, como siempre digo, muchísimas gracias, ¿no? Por estar del otro lado, no solo hoy mismo, el día del programa, sino durante la semana, gente que se va copando, que realmente me gusta la página, que realmente me gusta a las cosas que vamos publicando a través de lo que es el Face, del Twitter, a las mismas bandas que van retuiteando también, porque dicho sea de paso, hay que destacarlo también eso, las bandas se mueven, obviamente, para tener difusión, y la verdad que está bueno que nos tengan también en cuenta. Les cuento también cómo sigue toda esta movida. Los invitamos a que el sábado a partir de las 15 horas escuchen Mundo Bullicio a través de lo que es FM Moreno. Nosotros ese mismo programa lo estamos retransmitiendo los miércoles a partir de las 21 horas. El sábado podés encontrar el programa 211 a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com, desde las 17 horas. El sábado retransmiten el capítulo 211 y el domingo retransmiten desde las 17 horas justamente este mismo programa. Nosotros hacemos la devolución para con ellos del programa que emiten los lunes desde las 20 horas. Nosotros pasamos la repe los sábados desde las 21 horas por nuestra sintonía digital. Exactamente, me hizo un matiz en un momento con el tema de los horarios de los programas, como que en un momento me perdí. Sí, me pasa que no sé cómo decirlo de alguna manera para que se entienda. Espero que se haya entendido. El que prestó atención a cómo lo dije, lo debería haber entendido. Vos estás escuchando la radio las 24 horas, te vas a quedar bien enfermito, pero feliz. Lo importante es ser feliz en la vida, no que ser enfermito o no, cómo te cataloguen los demás. ¿Quién te dice que sos un enfermito, no? ¿Quién lo determina, no? Bueno, eso también se trata de pasar la onda, ¿no? De decir, bueno, estamos todos más o menos en una misma sintonía. Todos, digo, me refiero a la gente que intenta hacer algo y de alguna manera ayudar a otros, no solo mirar el beneficio propio personal, que me parece que en algún punto se termina acabando eso, ¿no? Hay que pensar un poquitito más allá de uno, ¿no? Uno se puede quedar con su opinión, con sus ideas, pero más allá de eso, uno vive en una sociedad y de alguna manera está bueno tirar un centro. Desde acá lo venimos haciendo con Pasar Onda desde que se arrancó. Ya cumplimos 4 años. Y la verdad es que no pensamos parar de hacerlo, porque por lo menos pensamos en aportar nuestro pequeño granito de arena. Ese momento que te juntás con los demás y decís, estamos todos limados, estamos todos mal de la cabeza, estamos todos que no pensamos en el billete, pensamos en crecer todos juntos a la par, bueno, vamos ahora. Eso es lo que importa. Y lo importante es que se puede. Bueno, Yanni, un gran saludo, gracias por ser parte también del programa, y obviamente querés decir algo, así que todo tuyo. Sí, la verdad que, bueno, a mí me parecía muy frío no decir esto que me pasa a mí, que, bueno, el 17 de noviembre, cuando me enteré por las redes sociales lo que había pasado con Omar Chabán, fue un difusor del under y él se equivocó y pagó. Y pagó como todos vimos que lo hizo, ¿no? O sea, con una condena de 10 años, muriendo de cáncer. Y me acuerdo de ese día que cuando estabas en la biblioteca de tribunales, estabas estudiando libros de derecho y yo te vi ahí, digamos, interiorizándote por cómo seguía tu causa y te dije, fuerza, fuerza para lo que viene y me diste un saludo y te dije, siempre fui a Cemento, gracias por dejarme entrar las veces que lo hiciste, porque muchas veces me dejaste entrar sin entrada. Así que, Omar, gracias por la difusión del Rock Under. Te equivocaste y lo pagaste, muy duro, pero buen viaje, chabón. El problema no es el que se equivocó y pagó, sino el problema es que los que se equivocaron y siguen libres, ¿no? Como si nada, sin pagar ninguna condena, ni social, ni ningún estilo, y siguen totalmente impunes. En mi particular opinión, me pronuncio igual a, ante la impunidad. Después cada uno puede tener su opinión. Desde acá, obviamente, respetamos a todas las opiniones. Por eso también el comunicado de Yanina, ¿no? Está bien, quería decirlo. Para eso también este es un medio. Gente, nos vamos. Se acaba el capítulo 212. Nos reencontraremos el martes en una próxima ciclola. Ha mirado hasta el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Nada más para decir, gente, nos vemos el martes. ¿Qué más quieren decirle? O si no, nos vemos mañana. No, mañana, pasado, el día sábado con Mundo Bullicio. Nanu, gracias por estar. Gracias por estar ahí con las redes. Gracias a ustedes, un saludo a todos, hasta el martes. Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción de este programa. Les mando un gran saludo, una palmadita en el Thor y nos vamos con música. Queen haciendo Under Pressure junto a nada más ni nada menos que David Bowie. Muchas gracias por estar ahí, vuelvan. Slashed and torn. yo.